¿Qué es la nutrición y por qué es tan importante para nuestra salud? La nutrición es importante porque nos da la energía, todo lo que nuestro cuerpo necesita para que funcione bien, para poder crecer, para poder hacer actividad física, para poder incluso pensar, hacer bien las tareas para nuestro día a día. ¿Cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? La alimentación es algo voluntario, yo decido qué comer, mientras que la nutrición es algo involuntario, es cómo se procesa ese alimento dentro de mi cuerpo. Se extraen los nutrientes justamente para que mi cuerpo se pueda mantener saludable. ¿Cuáles son las principales nutrientes y qué necesita nuestro cuerpo? ¿Y qué función cumple cada uno? Los principales nutrientes se llaman macronutrientes porque nuestro cuerpo los necesita en gran medida, ¿no? A diferencia de los micronutrientes que se necesitan cantidades más pequeñas. Estos macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas saludables. Los hidratos de carbono me van a brindar principalmente energía para poder hacer todas mis actividades del día, tanto físicas como intelectuales. Lo que son las proteínas van a ayudar a nuestros músculos a que se mantengan sanos y fuertes. Y lo que son las grasas saludables también me dan energía, pero también me ayudan a formar hormonas, forman parte de las membranas celulares, ayudan a la absorción de otros nutrientes. Estos tres, como decía, son los macronutrientes, son los que nuestro cuerpo necesita en mayor cantidad.